Hola, me llamo Felipe y os voy a contar cómo es este bar, el barrio Altozano, que me gusta mucho. El barrio Altozano tiene un parque que es muy chulo y muy grande y se puede jugar fútbol y es muy divertido. Los pisos también son fuertes, que no se caen ni nada y son fuertes. La calle es un poco sucia porque las papeleras nunca siempre están sucias, hay madera y hay un edificio que aún no lo han hecho y hay gente que vive ahí. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende a qué hora cojáis el audio de vuestro ordenador. Pues ahí estamos, a esa hora estamos y esperamos que llegara a vuestros oídos. Hoy estamos en Alicante, en un proyecto social al que nos ha traído Paco y que se llama La Plaza. Muy buenas, Paco. Hola, ¿qué tal? Ese, aunque no parezca, es Paco Topota, que se dejó la voz escondida debajo de su colchón. Se la quitaron sus hijos. Y a escondidas habéis hecho algún programa que otro, sin mí. Por eso tengo la voz quebrada. Mira, yo no recuerdo nada, solo recuerdo que Jorge me lleva coaccionando mucho tiempo para que hagamos programas sin ti. Hola, Jorge, ¿es así o no? No, bueno, siempre. Paco tenía la voz, era la voz de Ultratumba siempre que lo tenemos en nuestro corazón y hoy sigue siendo la voz de Ultratumba en nuestro programa. Pero bueno, contentos de estar aquí con nuestro estudio móvil que nos hace estar en lugares cada vez más atrayentes y estamos aquí en la plaza a conocer este proyecto social, esta realidad que de la que nos van a hablar tanto las personas que lo están formando desde un punto de vista de que lo han creado como las personas que lo forman como participantes. Así es que encantado de empezar el programa cuando queráis. Entonces empezamos a la de 3, 2, 1. Os dejo con Paquito. Bueno, pues nada, empezamos el programa, si se puede, porque estamos. Lo primero es un poco. No te preocupes, tienes un gran técnico de sonido. Tú habla flojo y te subimos, no te preocupes. Bueno, en fin, pues nada, lo primero es explicar un poco qué es la plaza, ¿no? Porque yo la primera vez que vino por aquí no lo tenía claro. Y me dijeron que era una escuela comunitaria. Y dije, uy, ¿qué es eso? Una escuela comunitaria. Y entonces, bueno, pues supuestamente una escuela comunitaria, luego me informó. Bueno, ya me había leído algún libro de Paulo Freire, que es un educador brasileño, que un poco pues es crear espacios dentro de los barrios para, digamos, un poco educar, ¿no? Ese arma tan poderosa que es la educación. La educación como una herramienta que nos permite pues salir de una situación de opresión que él llamaba, ¿no? O sea, es decir, pues las personas que habitamos las ciudades, pues nos vemos un poco a veces, pues, podemos sentirnos oprimidas por todos los agentes que interaccionan con nosotros, ¿no? Que intervienen sobre nosotros, pues en el trabajo, en nuestro día a día, en la crianza, no, pues hay como muchos obstáculos, ¿no? Siempre. Entonces, bueno, ¿cómo salir de esa situación y cómo construir el mundo que queremos construir? Pues de eso va la educación de la que hablaba Paulo Freire, ¿no? Que a mí me gustó mucho cuando la descubrí, y que es muy poderosa y muy liberadora, ¿no? y que pasa por una toma de conciencia de las cosas y por un diálogo. Como él decía, todo se construye a través del mundo, o sea, entre la gente. Es el mundo que construimos entre todos. Nadie puede hacerlo solo. Y entonces por eso crear estos espacios, ¿no? Pues el aula en el que estamos ahora se llamaba el aula de aprendizaje para la vida. Entonces, claro, eso es algo muy bonito, que estamos muy lejos de haber conseguido algo así, pero vamos a contar un poco, pues, lo que nosotros hemos ido haciendo y esto se va a traer. Bueno, pues yo creo que una vez que Paco se ha introducido el concepto de lo que es una escuela comunitaria, llega un momento bastante bonito y es que os vais presentando. Aquí hay un montón de gente que ha participado, como bien decía Jorge, en este proyecto en la plaza. Así que os cedemos la palabra y contáis lo que os dé la gana. ¿De acuerdo? Pero la pregunta, Marco, para que no nos vayamos por los cerros de Úbeda, es cómo habéis llegado a la plaza. ¿Cómo habéis aparecido por aquí? Le cedo el micro a Víctor, por ejemplo. Hola, buenas. Me llamo Víctor Quesada y, bueno, conocí la plaza a través del centro de salud de mi barrio. A través de la trabajadora social nos dijo, bueno, como recurso que podíamos utilizar. Y en principio, pues, contacté con ellos, excelentes personas, excelentes profesionales. Desde un primer momento me atendieron muy bien. Cada uno tiene su caso, pero bueno, no es un tema personal. Simplemente, pues, contacté con ellos y me sentí bastante reforzado y bastante a gusto. Y bueno, pues, en principio, pues, eso es un poco mi experiencia personal. Paso el micrófono. Hola, me llamo Patricia y, bueno, concretamente también llegué, como ha contado Víctor, mi compañero, mediante la trabajadora social de centro de salud de mi barrio. Yo me encontraba, pues, en una situación bastante agobiada. Piensas que no es algo que quieras compartir, ¿no? Pero cuando llegué a la plaza, pues, la verdad que estoy súper contenta. Llevo un año ya con ellos. Y la verdad que puedo contar como experiencia que me ha ayudado muchísimo, que he cambiado a nivel mental muchísimas cosas que tenía aisladas y muy, no sé, pues, que no quería compartir, y la verdad que ellos te hacen sentir como si fuera una segunda familia, porque para mí realmente me han hecho sentir como si fuese, bueno, yo lo siento, perdón, como si fuera mi segunda familia. Esa ha sido mi experiencia, la verdad que bastante positiva. Sí que espero que dure más tiempo y, bueno, pues nada, mucho ánimo. Gracias. Pues yo soy María, yo soy de las últimas en entrar, creo. Yo soy la profe de apoyo de infantil y primaria y nada, a ver, yo empecé el año pasado así un poco de por sorpresa, ¿no? Me llamaron a ver si me apetecía dar las clases. Y bueno, pues me gustó mucho, la verdad, porque además me dejaban hacer también, aparte, actividades con ellos artísticas. Hemos creado un grupo súper bueno. No tengo dos niños de la misma edad, creo, pero además se apoyan un montón entre ellos. Bueno, y les encanta hacer actividades al final, ¿verdad? Hola, me llamo Sara y mi madre dijo si quería apuntarme a una academia, y a mí me interesó. Vine un día gratis y me apuntaron, y al final, cuando hice los deberes, me gustó y me quedé, y estoy con mis compañeros. Después de terminar los deberes, hacemos cosas, nos divertimos, hablamos, jugamos, hacemos manualidades, muchas cosas, y me lo he pasado muy bien durante este curso. He estado una semana, me lo he pasado con mi profesora María y Susana y mis compañeros muy bien. Hola, me llamo Yolanda, buenas tardes, y aquí somos pequeños, medianos y grandes. Llegué a la plaza hace como 2 años, bastante rota, había perdido mi trabajo 2 años antes, y buscando por internet, pues encontré escuela comunitaria. Me pregunté, ¿y eso qué es? me acerqué, no era en mi barrio, me acerqué y bueno, encontré un acogimiento muy especial y bueno, descubrí que tenían un proyecto que me iba a venir bien, ¿no? Como era el asesoramiento sobre el empleo, que no me había planteado que pudiera ser autoempleo. Y luego también, pues, entré en un proyecto de asesoramiento farmacéutico, que estaba bastante confusa con, precisamente por la pérdida de mi trabajo. Tengo casi 50 años y también me encontraba en esa situación que no era la misma que cuando buscaba trabajo con 20 o con 30. He aprovechado mucho la formación que ha tenido, que estoy teniendo y es muy profesional y de mucha calidad, más de lo que me esperaba. Y bueno, deseo poder conseguir continuar con vosotros. Gracias, La Plaza. Hola, me llamo Felipe y tengo 9 años y yo me enteré de La Plaza de yoga de niños, me enteré con un cartel que había en la puerta del local, me enteré y mi madre también lo necesitaba y entonces ahí preguntamos y nos dijeron que sí que había plaza para entrar. Y entonces ahí el primer día que fuimos, pues hicimos juegos, nos lo pasamos muy bien y espero que siga así y nos divertamos un montón más y que aprendamos más. Hola, buenas tardes. Yo soy Carolina, soy trabajadora social y terapeuta y llegué a La Plaza de una manera casual. Porque una amiga me nombró que estaban abriendo una escuela comunitaria y que albergaban a profesionales de lo social. Me acerqué, me presenté y en ese momento tenía pocas horas de trabajo y ofrecí mi experiencia y empecé aquí un poco como voluntaria hasta que poco a poco fuimos haciendo tejiendo una red de profesionales, cada uno en un ámbito de actuación y desde ahí hemos creado un poco juntos este proyecto. Cada uno aportando su experiencia y su saber hacer. Y hasta hoy, ya llevo aquí 2 años, y en fin, lo principal en La Plaza es que las cosas se han hecho desde el principio, desde el corazón. Y desde ahí yo creo que es por lo que está saliendo el proyecto bien, que es muy acogedor. Y nada, aquí seguimos. Hola, yo soy Marta y soy la profesora de yoga de aquí de La Plaza. Yo entré hace 3 años, las primeras personas que montaron La Plaza eran amigos míos y me contaron el proyecto y yo en un principio pues me parecía bien, pero nunca he trabajado en el ámbito de lo social y no veía muy bien cómo encajaba yo en La Plaza, pero la verdad es que empecé a venir y empecé a sentirme muy bien, me gustaba mucho la forma en la que se trabajaba aquí y poco a poco empecé a dar más y más clases dentro de La Plaza a niños, a familias, a adultos, este año adolescentes, y me he dado cuenta de todo lo social que tiene el yoga en realidad y de que no solo hacemos yoga, ¿no? De que aquí se han creado unos grupos maravillosos, se ha creado un vínculo que va más allá de una clase de yoga y que me parece que me ha enseñado eso, la herramienta tan poderosa que puede ser el yoga para el cambio. Así que espero también seguir mucho más tiempo aquí en La Plaza. Buenas, me llamo Jorge y he venido aquí por las pastitas que habéis puesto. Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum, els convidats van arribant i van omplint tota la casa. De colors i de perfums, heus aquí a Blancaneus, en Pulgarcito, els 3 porquets, el gos Snoopy i el seu secretari, Emili i en Simba. Alibaba y en Gulliver. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Hola, Jaimito, i doña Urraca, i en Carpanta, i Barba Azul, i Frankenstein, i l'home llop, i el conte Dràcula i Tarzan. La monachita i Peter Pan, la senyoreta Marieta, de l'ull viu, ve amb un soldat, els Reis d'Orient, Papa Noel, el Pató Donald i en Pasqual. La Pepa Maca i Superman, bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix, i en Taxi Kane, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charló, senyor Belis, en Pinocho ve amb la Monyos agafada del bracet, i a la dona que ven globus, la família Ulisses. Esta canción es de un autor que me encanta, que se llama Jaume Sisa, y la canción se titula Qualsevol nit pot sortir el sol. Yo la he utilizado porque este año, aparte de la produce, me pidieron que hiciese el cartel y el díptico para la publicidad de todo lo que trabajamos aquí. Y bueno, pues no sabía muy bien cómo plantearlo y utilicé... Bueno, escuchando la canción se me ocurrió hacer un cartel con todas las cabezas de gente y en primer plano había un hueco, que es el del usuario, que es la única persona que falta para que esté completa la plaza. La bruixa Calixta, Bambi y Moby Dick. Y l'emperatriu Sisi, y Mortadelo y Filemón, y Guillem Brown, y Guillem Tell. Bueno, cualquier nit pot sortir el sol, que para nosotros que no entendemos mucho valenciano es cualquier noche puede salir el sol. Y estamos ahora descubriendo cómo sale el sol en la plaza, todas las noches, las tardes y las mañanas. Y nos vamos a poner ahora a hablar de las actividades que hacéis en la plaza, que sois tan importantes, lo comentaba hace un segundo María, la gente que la facilitáis, como la gente que la realizáis, porque sin las dos caras de la moneda no podemos hacer nada. Así que ahora tenemos a Sara, que nos va a hablar de su taller de arte con María. Pues a mí María, durante esta semana que he venido nueva a esta plaza, bueno, a esta plaza no, al taller, a estos talleres, hacer deberes y cosas, me ha ayudado mucho en todo, me ha explicado las cosas y pues me ha salido todo muy fácil. Hay veces que no he hecho cosas, no me ha dado tiempo, pero ella me ha dicho siempre que no va a pasar nada, que un día llegaré a hacer cosas. Siempre me ha enseñado mucho a que no hable gritando, las normas, cosas con mis compañeros y todo. Me ha encantado estar con ella, con Susana y con mis compañeros que he conocido, aunque algunos son de mi cole. Me encanta estar con todos los de aquí porque me han enseñado mucho a hacer un montón de cosas que no he podido hacer en todo lo que me ha quedado de curso del cole. Bueno, y ahora la otra cara, María. A ver qué nos cuenta María. Bueno, pues yo soy la profe. A ver, la clase es que realmente se nos queda un poquito corta porque tenemos una hora de lunes, una hora y cuarto de lunes a jueves, con lo cual intentamos primero que hagan los deberes y estudien un poquito. Y luego la última parte es pues para que la clase sea más amena y se lleven alguna experiencia también diferente, pues intentamos hacer todos los días una actividad artística o bien por persona o en grupo, ¿no? Pues no sé, porque yo entiendo también que a lo mejor desde la parte artística se pueden trabajar mucho las emociones, se puede conocer también a los niños con los que trabajas y bueno, pues dentro del tiempo que tenemos y lo que nos permite, pues intentamos cada día hacer una cosita diferente. No tengo casa, no tengo zapatos, no tengo dinero, no tengo clase social, no tengo amigos, no tengo estudios, no tengo trabajo, no tengo vida, no tengo dinero ni lugar donde estar. No tengo padre, no tengo madre, no tengo hijos. No tengo hermanas ni hermanos, no tengo tierra, no tengo fe, no tengo iglesia, no tengo Dios, no tengo amor, no tengo vino, ni cigarros, ni ropa, ni país, ni clase social. No tengo, no tengo ni estudios, ni amigos, no tengo nada de nada, no tengo Dios, no tengo, no tengo tierra, ni agua, ni comida, ni casa. Ya dije que no tengo ropa, no tengo trabajo, nada de nada, no tengo mucho tiempo más que de vida, y no tengo amor. Oh, yeah. Pero lo que sí tengo, lo que sí tengo, déjame que te diga lo que sí tengo, porque nadie me va a quitar, a menos que yo quiera. Tengo mi pelo, mi cabeza, mis venas, mis orejas, mis ojos, mi nariz y mi boca. Tengo mi sonrisa, tengo mi lengua, mi silla, mi cuello y mis tetas, mis brazos, mi alma y mi espalda. Tengo mi sexo, tengo mis brazos, mis manos, mis dedos de la mano, mis piernas, mis pies, mis dedos de los pies. Tengo mi sangre, tengo la vida, tengo vidas, tengo dolores de cabeza, dos piernas y malos momentos también, como tú. Tengo mi pelo, mi cabeza, mis venas, mis orejas, mis ojos, mi nariz y mi boca. Tengo mi sonrisa, tengo mi lengua, mi barbilla, mi cuello, mis tetas, mis brazos, mi alma y mi espalda. Jorge, yo creo que la idea ha quedado clara. Bueno, ¿qué os ha parecido esta versión de Nina Simone? Brutal, ¿eh? A mí me gusta más la versión de Jorge que la de Nina Simone, que me parece un rollo. Sí, sí. Bueno, Jorge, toda tu dedicación a la radio tenías tu momento estelar. Todo ha sido justo. Lo me estaba esperando. Yo he hecho 200 kilómetros solo para mi actuación de Nina Simone. He estado días y días preparándome. De hecho, llamé a Nina Simone para cambiar un par de estrofas. Pero bueno, yo espero que Nina lo haya entendido allí donde esté. Lo ha entendido. Y se ha descojonado también. Pero bueno, que nada, ¿por qué hemos elegido esta canción? Bueno, pues hemos elegido un poco esta canción porque, como Nina decía, pues un poco la idea esta que decíamos al principio, ¿no? Que no tenemos, hay un montón de cosas que no tenemos. Algunas personas pues tienen muchas carencias, ¿no? Tenemos muchas carencias, pero a veces lo peor de todo no es todo eso que no tenemos, sino lo peor es olvidarnos de lo que sí tenemos. Y entonces nos olvidamos de que tenemos pelo, pestañas, pies, dedos en los pies, tenemos una boca, tenemos un corazón, una vida que construir. Y entonces, cuando eres consciente y vas tomando conciencia de lo que sí tienes y de los recursos, se te van despertando, pues se te despierta todo el potencial, ¿no? Y cuando ya no te vas de eso, pues es un poco el enfoque que queremos nosotros trabajar aquí en la plaza, ¿no? Y por eso habíamos elegido la canción. No esperaba que Jorge la tradujera, pero la idea era buena. Y bueno, y esto ha sido pues para introducir un poco el tema de la salud, ¿no? Otra de las áreas que hemos querido proponer aquí en la plaza, pues es un lugar para reflexionar en torno a la salud, ¿no? Porque claro, cuando nosotros interaccionamos un poco con el sistema sanitario, pues hay experiencias de todo tipo, hay experiencias positivas, hay experiencias, pero lo que sí que hay un enfoque que suele ser como muy paternalista, ¿no? De tú cumplir con una serie de pesquisas, ¿no? Y muchas veces hay poco espacio para que las personas podamos implicarnos en qué es la salud para nosotros y en tomar parte de las decisiones y ser un poco más proactivos, ¿no? Entonces, un poco con esta idea, pues propusimos algunos talleres y algunas cosas, y luego pues también con Carol pues trabajamos pues más el aspecto emocional, que es tan importante, y bueno, ella ahora contará un poco mejor, pero bueno, de la idea a lo que luego hubo, pues hay mucho camino, porque claro, yo esto nunca lo había facilitado, estos procesos. Para mí, yo he aprendido un montón con la gente y me han dado la oportunidad de poder hacer algo así. Para mí ha sido una suerte tremenda y ponerlo en práctica. Entonces, bueno, luego haremos un poco de reflexión y de autocrítica, ¿no? Pero bueno, ese era un poco el camino que queríamos emprender. Y ya paso el micrófono a otra gente que no supo mucho. Sí. Bueno, soy Víctor. Esto, vamos a ver, claro, o sea, yo estoy de acuerdo con Paco, la salud, normalmente, desde mi punto de vista, pues se trata desde un punto de vista médico y enseguida entras en procesos médicos, en procesos terapéuticos, o sea, no terapéuticos, sino medicinas, etc. Tienes un problema, un dolor, el médico siempre. Entonces, claro, se olvida la parte humana, ¿no? La parte de que somos personas y que necesitamos a lo mejor algún tipo de visión de la vida, de orientación, de forma de encauzar los problemas, y eso pues las medicinas en mi campo de salud mental pues no tiene nada que ver con lo que, o sea, tiene que ver, tiene su parte, pero tiene su recorrido con terapias o con puntos de vista o con formas de ver la vida. Y la verdad es que si te alejas también, es verdad que yo noto una cosa. Yo, mi experiencia personal es que soy como el guardián, aparezco y desaparezco. porque estaba yo aquí y venía muy a menudo a plaza y tenía un contacto con ellos muy grande y tal, pero me he trasladado en la ciudad a otro sitio y mira, metido en otras historias, en otras movidas, y ahora estoy aquí con, con ellos, con vamos, apoyando como usuario. Y eso, pues me doy cuenta que es verdad que pasar por la plaza ha sido y es un buen augurio, una buena terapia, porque puedes expresarte y tener un feedback. O sea, tener un feedback en el cual pues ellos te puedan decir, pues mira, Víctor, vas no que te den normas, sino simplemente pues que te digan un poco cómo, qué es lo que ellos piensan y luego adquirirlo tú a la persona y ponerlo en práctica. Bueno, pues esa es mi experiencia. No, quería decir que muchas veces todo esto pasa simplemente porque la gente se exprese y diga cómo se siente. Y que eso no es incompatible con otros procesos, ¿no? Se trata de que se integre todo la vivencia, cómo está viviendo la gente las cosas, muchas veces. Bueno, comentar que la plaza pues trabaja dos puntos importantes, bajo mi opinión, que es el tema social y el tema emocional, ¿no? Sobre todo porque aquí no hay una... No se diferencia la condición social de cada persona, ¿no? Cada persona es un mundo y bueno, y la plaza pues lo que hace también es un poco fomentar, ¿no? Ese nivel social, que todos parezcamos iguales, el nivel emocional también, que te abras más, que te encuentres más segura, todo esto bajo mi experiencia y mi punto de vista, ¿no? Y hay dos cosas importantes a detallar o a señalar, que una sería el yoga. Yo no podía pensar que el yoga podía ayudar más, tanto como ayuda lo que es a nivel coordinar lo físico con lo mental. Y otro es, pues, el taller de mujeres, lo siento por los hombres que hay. Sobre todo pedirle perdón a Paco públicamente, porque antes él, no intencionadamente, le he hecho el vacío, ¿no? Entonces, claro, soy mujer y hablo bajo mi punto de vista, ¿no? Sobre todo el taller de mujeres que está, pues eso, muy bien fomentado por parte tanto de Carolina como de Susana, que ahora en este momento no está, pero bueno, también habría que nombrarla porque es parte importante también del equipo. Y bueno, pues eso, que el taller de mujeres te ayuda muchísimo, sobre todo a empatizar y a contrastar tus problemas o tus anécdotas que has tenido a lo largo de tu vida. Simplemente eso. Hola. A mí me gustaría relatar mi experiencia personal con la plaza. Gracias, Carol. Gracias, Paco. Gracias, Marta, Susana y los anteriores. Marta me ha ayudado, Carol me ha ayudado mucho con, digamos, con mi tema, mi asunto psicológico. Ella pues me citaba cada semana como psicóloga y atendía esa necesidad de manera muy profesional y con mucho cariño. Y Marta, la profesora de yoga, como estoy un poco lejos porque no soy de este barrio, pues no he podido acudir de manera regular a sus clases, pero me ha encantado, me gusta mucho el yoga para niños y el yoga en familia. Pienso que además no es algo extendido y es muy útil para... como comunicación entre la familia, ¿no? A veces no nos tocamos, no nos acariciamos lo suficiente, no nos demostramos el amor, no sabemos cómo, y ella pues nos enseña a transmitir eso. Gracias, Paco, porque con él también le he dado mucha guerra. Sí, porque, bueno, yo, como os comentaba antes, con la pérdida de mi trabajo me descoloqué por completo. Y bueno, entré en una dinámica médica de antidepresivos, de uno y otro y otro y otro, y bueno, conocemos el sistema, no da para más, no pueden atenderte cuando lo necesitas, ves que no te sienta bien lo que te estás tomando, vas al médico cuando te pueden citar, te dicen que es poco tiempo o que es tu imaginación y empiezas a entrar en ese lío, se pasa el tiempo y bueno, encontrar el asesoramiento farmacéutico que y los talleres que él ha compartido en la plaza, pues para mí ha sido de gran utilidad porque hemos podido sobre todo aclarar esas interacciones entre medicamentos, que es algo que bueno, que creo que además está sucediendo mucho hoy por hoy. Yo ruego me perdonen si alguien se sienta ofendido del mundo médico, pero yo me he sentido un conejillo, una cobaya de experimental. Pues tómese eso, y si no funciona, tómese eso otro, o si le funciona, duplique la dosis y vamos, y entras en ese sistema y tú quieres confiar, pero tú no te sientes bien y estás desordenado, descolocado y se pasa el tiempo, en fin, no me quiero enrollar. Con Paco pudimos detectar, bueno, con su ayuda, por supuesto, la interacción entre esos medicamentos que yo estaba tomando y que no sabíamos qué era lo que estaba sucediendo, y eran incompatibles o al menos en una distancia de tiempo, cosa que yo entiendo que el sistema pues no hay tiempo para que te puedan atender así. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. De todas formas, que le deis guerra a Paco, lo agradecemos mucho, porque él nos ha dado mucho a los demás, ¿eh? O sea, que nosotros, toda la guerra que le podéis dar a Paco, para adelante. Y quedaba por ahí que la hemos dejado sin voz a Carolina. No queremos dejarte sin voz. Nada, yo resumo lo que han dicho, porque creo que las que mejor pueden expresar o transmitir lo que es la plaza es la gente que ha venido aquí como pertenecientes al proyecto, como usuarias. Nosotros queremos y creemos que les damos cosas, pero ellos a nosotros también nos dan, igual o más, ¿eh? Esto es una cosa de ir y de venir, enriquece tanto el que da como el que recibe. Entonces, yo me quedaría con el concepto de salud, y creo que una de las claves de la plaza es que el concepto de salud está entendido desde varios ámbitos. No nos quedamos solo tú dices salud y piensas en un hospital, en un centro de salud, en una bata blanca, ¿no? Y aquí vamos un poco más allá, entendemos la salud desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista emocional, físico, y desde ahí vamos trabajando. Por eso todo lo que vamos tocando lo tocamos desde ahí, ya sea búsqueda de empleo, desde cómo te sientes tú cuando buscas un empleo, ¿eh? Mi compañera Susana trabaja desde ese enfoque. Marta, por supuesto, con el yoga, pues tanto lo físico como lo emocional. Paco, con su parte farmacéutica, que parece que es como más objetiva o más rígida, también la trabaja desde el punto de vista emocional. Y por lo que me toca a mí, que es la parte terapéutica, evidentemente también, tocando un poco cómo nos movemos en el mundo y qué dificultades tenemos. Intentamos crecer, intentamos mejorar y creernos lo que es la verdad, que valemos y que podemos con esto, con la crisis que ha venido, con la que venga. Y bueno, y desde ahí creo que es el éxito de la plaza. Pero quiero volver a decir que la gente que viene, como Víctor y como las compañeras que están aquí hoy, sois un reflejo de lo bien y lo fácil que nos lo habéis puesto. Muchas gracias a vosotros. Bueno. Antes de pasar a que nos contéis cómo ha sido el taller para mujeres, o el taller de mujeres, mejor dicho, ya que hemos engañado a Víctor con la excusa de que viniera a hablar de su blog, pues yo creo que le vamos a dejar ese minutito de gloria para que suba las visitas a 15.000, ¿eh? Ten cuidado que se te dispara el móvil ahora, ¿eh? Sujétalo que arranca. Venga, cuéntanos, ¿qué es tu blog? Bueno, muchísimas gracias. Esto fue un proyecto de un amigo que, bueno, yo por razones técnico-laborales, resulta que bueno, que estoy jubilado. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, yo no tenía muchas cosas que hacer. Iba para acá, iba para allá, me daba una vuelta, iba a la fuente, bebía agua, luego me volvía, etcétera. Y entonces, planteándolo con un amigo, pues me dijo, oye, ¿por qué no montas un blog? Y dije yo, ostras, ¿eso qué es? Pero en principio, claro, no sabía yo muy bien de qué iba. Y dice, bueno, pues, esto trata de tu idea, de expresarla, etcétera, etcétera. Y dije yo, pues, adelante. Y bueno, por no entretenerme mucho, porque tengo un minuto. Sí, sí, bueno, simplemente yo cogí y bueno, hice un blog que se llama www.tupuedes10.com y desde octubre estoy en ello. Lo he ampliado a una página de Facebook que se llama Tú Puedes 10 y a un grupo que se llama Amigos de la página Tú Puedes 10. Os espero a todos ahí y somos 13.000 personas en 3 meses, que está muy bien. Y vamos, trata sobre la felicidad. Es un tema, no es un tema baladí, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que ser, independientemente de que lo pases mejor o peor, por un pensamiento optimista sobre la vida, porque venimos aquí a disfrutar. Aunque pasemos peores o mejores momentos, hay que tener el espíritu de para arriba, ¿no? Y bueno, eso es un poco, y muchísimas gracias, no me entretengo más. Oye, que lo de minuto y medio era un decir, ¿eh? Que si me tomaran tan literal en el instituto, madre mía, me iría la vida, pero como un tiro. No, pues vamos a pasar a que nos cuenten las mujeres de la plaza, cómo ha sido el taller de mujer en la plaza. Tenemos una canción, vamos a ver, aquí un follón, Jorge, mira, es que hemos hecho un cambio sobre la marcha, ya nos hemos avisado. Porque somos así de patriarcales, ¿no? Es decir, nos hemos guardado para nosotros y hemos dicho, vamos a ejercitar nuestro poder contra esta gente, que está tierna. No, mira, pues os pasamos los micros, nos contáis como dos preguntas, Marco, en qué ha consistido el taller y, bueno, y qué os lleváis de ese taller. Yo introduzco un poco, el taller surgió a raíz, hicimos un taller de inteligencia emocional, donde trabajábamos la gestión de emociones, cómo manejarnos con nuestras emociones en el mundo o en la sociedad, bueno, y en todo lo demás, en la familia y demás. Y entonces, casualidad o no casualidad, todo lo que vinieron fueron mujeres. Entonces de ahí surgieron muy buenas sinergias, muy buenos rollos, la gente le encantó y demandó hacer esto de una manera más extensa. Entonces creamos un grupo de mujeres donde ya personalizamos una atención grupal, trabajando situaciones que tienen más que ver con el género femenino, ¿no? Sobre todo derivadas de la educación que hemos recibido y de otros factores. Y nada, hemos estado unos cuantos meses trabajando, Susana y yo, con un grupo de mujeres, pues creando juntas y compartiendo experiencias. Así es que os paso, mira, Patricia ha venido a varios talleres del grupo de mujeres y os la paso para que os cuente un poquito cómo la ha vivido ella. Sí que es verdad que intentamos trabajar la parte emocional desde la conversación, desde la meditación y desde el movimiento corporal, para conectar con nosotros y desde ahí conocernos. Si nos conocemos, seguramente nos podremos respetar un poquito más. Paso con Patricia, un segundo. Gracias, Carol. Sobre todo en este tipo de talleres que creo que recordar que solamente he podido faltar en una ocasión o dos, pero el resto en los que he venido, la verdad que en este tipo de taller se te hace sentir, como muy bien ha dicho Carolina, el tema de la meditación, te hace un poco el sentirte más segura, compartir experiencias con otras mujeres, experiencias que para unos pueden ser mejores, para otros peores, porque son muy personales. Y bueno, sobre todo el taller lo que nos ha enseñado, a mi punto de parecer, es pues el aceptarte cada día más a ti, como a ti misma, ¿no? Y un poco pues eso, el compartir y el sentir cómo a veces el entorno social, por desgracia, en el tema de la mujer, aunque estemos en pleno siglo XXI, pues hay a veces que está un poco pues eso, obsoleto, antiguo. Hay todavía, pues eso, por desgracia, ramas machistas. Y bueno, en el taller, pues lo que te enseñan sobre todo es eso, a vivir con, más que nada, con el entorno social. Y a llevar, pues, tus carencias, problemas, etcétera, pues de la mejor forma posible y llevar, pues eso, el día a día mucho mejor, ¿no? Sobre todo eso, pues el empatizar contigo misma, que es súper importante, y el saberlo llevar mejor. Y la seguridad, que es muy importante. Independientemente de que seas hombre o mujer, pero es muy importante. Y en estos talleres, pues la verdad que se ayuda bastante. Sobre todo eso, pues por el tema emocional y por el tema meditación, para que llegues a empatizar. Cuerpo y mente, que es importante. Que ahí ya todo, pues eso, funciona de maravilla. Si lo logras. Y en ello estamos. Gracias. Pues nada, ahora Nada, enhorabuena a las mujeres, en serio, por estos grupos, porque me parecen guapísimos, en serio. Y nada, queríamos pasar ahora con el área del yoga, del yoga en familia y del yoga infantil, y como tenemos aquí la suerte de tener a Felipe, que ha asistido a las clases de Marta, que es la profesora de yoga, pues te cedo la palabra. Buenas. A ver, yo he estado muchos años trabajando con niños y aquí en la plaza pues empezaron a formarse grupos de familias y ha llegado a gustarme mucho más que trabajar con niños, porque normalmente los niños les llevamos a sus actividades y luego les recogemos, pero no es tan usual que nos quedemos con ellos a hacer las actividades. Y menos una actividad como esta que implica pues lo que hablaba antes Yolanda, ¿no? Ese contacto, que no todos los papás tenemos tiempo para tirarnos al suelo a jugar o para hacernos cosquillitas o para decirnos cosas bonitas. Entonces, una de las cosas más bonitas que me está pasando aquí es trabajar con familias muy diferentes a la mía y con las que aprendo tanto, porque es mucha curiosidad la que tengo cuando les observo y bueno, y juntos compartimos un montón de cosas. Entonces yo quería preguntarle a Felipe, ¿cómo es eso de venir a yoga con mamá? Pues venir a yoga con mamá es muy divertido, hacemos juegos en yoga. Pero no solo hacemos juegos, también hacemos posturas de animales, como el perro, el gato, bien. Y muchas cosas más hacemos. Hacemos también posturas, respiración, nos tranquilizamos y ya está. Bueno, hacemos más cosas, que vamos a hacer más cosas más adelante. Y bueno, es muy divertido. Y cuando sales de las clases de yoga, ¿qué tal te sientes? Tranquilo, contento, feliz también, relajado. Pues a ver si empezamos este año otra vez, ¿no? Que todavía no nos hemos visto. Sí. Bueno, ahora nos estamos viendo. Ahora sí. No estamos haciendo yoga, pero nos estamos viendo. Pero hay falta bailar a los amigos. Claro, falta a todas las familias que nos acompañan, ¿verdad? El año pasado éramos tres familias. Sí, y cuatro familias. Pero una faltaba todo el rato. La mamá se tuvo que ir a trabajar. Y entonces los niños también han acabado haciendo su amistad también, sin conocerse de antes, las mamás. A ratos están las mamás charlando, a ratos están los niños jugando, a ratos estamos todos o cada familia. A ver si este año hay más gente. Claro, que nos gusta ser muchos, ¿verdad? Sí, nos lo pasamos más bien. Claro, y también cantamos en yoga. Cantamos. Y si queréis os podemos cantar una canción de yoga. Y si queréis, como se repite cada frase, podéis acompañarnos. ¿Preparado, Felipe, me ayudas? Cuerpo, mente, corazón. Cuerpo, mente y corazón, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Así es el yoga, así es el yoga. Namaste, namaste. Namaste. Muy bien, Felipe y Marta, muchas gracias. Here comes the sun, doo, doo, doo, doo. Here comes the sun, and I say, it's alright. Seems like comes the sun, it's alright. Bueno, yo he elegido esta canción, Here Comes the Sun. Por lo visto María también ha pensado en el sol. Nos hemos puesto a pensar en la plaza y inmediatamente me ha venido esta canción, un poco por la letra, ¿no? Y porque he pensado un poco en la entrada de la plaza, en la sala de movimiento donde hago las clases de yoga, tiene una luz muy especial, muy bonita. Y me pasa que acabo viendo esa luz en todas las personas que pasan por ahí, y veo cómo cambia cuando llegan sus miradas y cómo salen. Y bueno, me ha venido esta canción y esperando ser eso, ¿no? Un poquito, un rayito de sol para los que pasamos por aquí. Bueno, y ahora ya en los últimos minutos que nos quedan, siempre es interesante ver todos los proyectos, digamos desde Puertas para Afuera, que hemos hablado, todos los talleres, todo lo vivencial integral que la plaza para los que participáis. Pero a mí también me interesa así un poco ver también cómo se organiza la plaza de Puertas para Adentro. O sea, no digo que os tiréis trapos sucios ahora entre vosotros, no espero eso. Aunque estaría muy bueno. Si queréis hacemos otro programa, sobre eso. No, diría de un poco en estos minutos que nos quedan, también cómo ver cómo os organizáis entre vosotras, así brevemente, en los últimos pues 5 minutos que nos quedan. Bueno, pues a ver, nosotros, bueno, todos los que hemos pasado por aquí, somos aprendices, fundamentalmente. Entonces, claro, a nosotros cuando nos plantearon la plaza, lo que nos plantearon era formarnos como un grupo, y un poco la idea inicial era como algo que para todos nosotros era como muy diferente, porque nunca habíamos vivido de esa manera, que era un poco colectivizar lo que ganábamos entre todos, meterlo en un saco común y de ahí ir sacando para un poco poder vivir dignamente de esto, ¿no? El tema es que eso ha sido bastante difícil conseguirlo al final, porque y en la práctica este proyecto somos muy dependientes ahora mismo de subvenciones. Entonces, claro, pero hay que decir una cosa, yo creo, o sea, no éramos un grupo que, la formación de este grupo no ha sido que ya nos conociéramos, compartiéramos una ideología, compartiéramos unas creencias y dijéramos, hostia, vamos a hacer algo así, ¿no? Que es lo que, cuando yo me imagino un proyecto, pienso en eso, ¿no? Porque cuando tú tienes con tus amigos o formas un grupo en el que hay una ideología común, hay un proyecto vital común, ahí es fácil gestar proyectos, ¿no? Esto no ha sido así. Esto ha sido encontrar un sitio con la puerta abierta. La gente que veníamos éramos súper diferentes unos de otros. No nos conocíamos entre nosotros. Pero era un poco como un laboratorio de sueños, ¿no? Un poco un sitio donde tú podías aquí proponer algo y desarrollarlo. Y claro, para nosotros ha sido un desafío importante y por eso ha habido muchas cosas que no hemos conseguido a priori, pero que estén por venir, porque lo que hemos conseguido es formarnos con este grupo que formamos, pues hemos ido fraguando una amistad y hemos ido fraguando reflexiones, pensamientos, ¿no? Algunos de nosotros nos hemos acabado yendo, pero luego hemos vuelto, o sea, no ha sido fácil para nosotros este planteamiento de colectivización, de poder vivir de esto. De hecho, al final hemos tenido que compaginarlo con otras cosas. Pero bueno, vamos en ese camino y yo creo que lo importante es que estamos, pues eso, ¿no? Yo creo que ese es el núcleo de la plaza, que es un sitio de la puerta abierta en el que todo el mundo cabe, o en el que todo el mundo vamos a intentar encontrar un sitio para cada uno y que este proyecto sea sostenible. Vamos a hacernos, la idea es hacernos más independientes con el tiempo y más autónomos. Pero bueno, que eso, que es un proceso del que estamos aprendiendo todos, que no es fácil pero que vamos en esa línea. Pues por desgracia, y en esto de la radio pasa casi perdona, siempre. Perdón, solo una última cosa. Sí. Tenemos que nombrar a gente que no ha participado, que no ha podido estar aquí, pero que es parte de la plaza, súper importante, que es Luis, que está con el tema de biciescuelas, hace un taller, un proyecto muy interesante con biciescuelas y tal. Lucre, que con María y Juanma son los últimos fichajes, ¿no? Y son las últimas personas que han pasado por aquí, que están aportando una energía maravillosa. Y Susana, que ha sido una pieza fundamental también en esto, que ha llevado todo el tema del emprendimiento y tal. Pero bueno, simplemente mencionarlo porque bueno, estar aquí. Pues en esto de la radio vas a hacer un programa, te cortan, esto es terrible, no lo recomiendo a nadie, pero aparte de esto, nos pisa el tiempo los talones, nos queda apenas minuto y medio, así que una vez más Topota, la libreta de Topota se ha movido gracias al estudio móvil que ha preñado y ha parido Jorge. Y gracias. Gracias a Jorge por el estudio móvil, gracias a toda la gente de la plaza por dejarnos poneros el micro al lado de vuestras bocas. Y yo me despido. Muchas gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias y como por atender los micrófonos de Onda Anónima y Radio Mutant. Y como siempre, pues Topota empieza así de una manera especial y terminamos también con una manera especial. Así es que abróchense los cinturones, que Topota se despide. Muchas gracias. La libreta de Topota. La libreta de Topota. ¡Adiós, radio!